centrarme de los acontecimientos producidos en el día de hoy. Por eso, no he podido estar esta tarde con mi descamisado en la Plaza de Mayo de nuestras glorias. Pero no quiero que termine este día memorable sin hacerles llegar mi palabra de agradecimiento y de homenaje, uniendo así mi corazón de mujer argentina y peronista al corazón de mi pueblo, que hoy ha sabido probar una vez más la grandeza de su alma y el heroísmo de su corazón. El pueblo argentino tiene derecho a ser respetado y a ser defendido en su voluntad soberana, en sus derechos y en sus conquistas, porque es lo mejor de esta tierra. Y lo mejor de este pueblo que es Perón tiene que ser defendido así, como hoy, por todo su pueblo, por los trabajadores que han sabido convertirse en escudo y trinchera de Perón, por las mujeres que han dado en esta jornada histórica una lección de fortaleza y de fervor por la causa de Perón, y por las Fuerzas Armadas que han sabido ser dignas de la grandeza de su pueblo. Yo les doy a todos las gracias en nombre de los humildes, de los descamisados, por quienes he dejado gustosa en mi camino, girones de mi salud, pero no de mi bandera. Y les pido con toda la fuerza de mi alma que sigan siendo felices con Perón como hoy, hasta que la muerte, hasta la muerte, porque Perón se lo merece, porque se lo ha ganado y porque tenemos que pagarle con nuestro cariño las infamias de sus enemigos, que son los enemigos de la patria y del pueblo mismo. Yo espero estar pronto en la lucha con ustedes, como todos los días de estos años felices de esta nueva Argentina de Perón. Y por eso les pido que rueguen a Dios para que me devuelva la salud que he perdido, no para mí, sino para Perón y para ustedes, para los descamisados. A todos les dejo un gran abrazo de mi corazón, para el que no hay otra cosa en el mundo que es el amor de Perón y de mi pueblo. Estamos aquí reunidos, los trabajadores del pueblo, las mujeres del pueblo. Otra vez estamos los descansados del pueblo en esta plaza histórica del 17 de octubre de 1945 para decirle y darle la respuesta al líder del pueblo que hoy en sus últimas palabras dijo: quienes quieran oír que oigan, quienes quieran seguir que sigan. Aquí está la respuesta, mi general. besar el veneno de sus víboras en el alma y en el cuerpo de Perón, que es el alma y es el cuerpo del pueblo de la patria. ¡No lo conseguirán! ¡Como no han conseguido jamás la envidia de los sapos a callar el canto de los risueñores, ni las víboras contener el vuelo de los cóndores! Como el general Perón. Yo quiero hablar hoy Yo quiero hablar hoy, a pesar de que el general me pide que sea breve. Porque yo quiero que mi pueblo... Yo quiero que mi pueblo sepa que estamos dispuestos todos a morir por Perón. Y que sepan los traidores, que ya no vendremos aquí a decirle presente a Perón como el 28 de septiembre, sino iremos a hacernos la justicia por nuestras propias manos. Dolor que mitigar, hay que restañar muchas heridas, porque todavía hay muchos enfermos y hay muchos que sufren. No necesitamos un general como el aire, como el sol, como la vida misma. Lo necesitamos para nuestros hijos y para el país, en este momento incierto de la humanidad, en que los hombres se debaten entre dos imperialismos de derecha e izquierda, que nos lleva hacia la muerte y a la destrucción. Y nosotros, un puñado de argentinos, luchamos junto con Perón por una humanidad feliz dentro de la justicia, dentro de la dignificación de su pueblo, porque en eso reside la grandeza de Perón. No han engrandecido a la patria a base del dolor del pueblo, sino sobre la felicidad del pueblo trabajador. Otra vez estoy en la luz, otra vez estoy con ustedes, como ayer, como hoy y como mañana. Estoy con ustedes para hacer un arco iris de amor entre el pueblo y Perón. Estoy con ustedes para hacer ese puente de amor y de felicidad que trate siempre de ser entre ustedes y el líder de los trabajadores. Estoy otra vez con ustedes como amiga y como hermana. Viene a trabajar noche y día por hacer feliz a los descansados, porque sé que cumplo con la patria y con Perón. He de estar noche y día trabajando por mitigar dolores y no extrañar heridas, porque sé que cumplo con esta legión de argentinos que está labrando en la historia de la patria una página brillante. Y así, como este primero de mayo glorioso, mi general, quisiéramos venir muchos y muchos años, y dentro de muchos siglos que vengan las futuras generaciones, para decirte hoy, en el bronce de su vida, o en la vida de su bronce, que estamos presentes, mi general, con usted. Yo quiero darles un mensaje que está en alerta. El enemigo acecha. No perdona jamás que un hombre de bien, que un argentino como el general Perón esté trabajando por el bienestar de su pueblo y por la grandeza de la patria. Y los pendepatrias de dentro, que se venden por cuatro monedas, están también en acecho para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el pueblo, y yo sé que estando el pueblo alerta, somos invencibles, porque somos la patria. La Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación,